Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el destino. Para asomarme contigo, me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, de Córdoba, de Argentina, de todo el universo. Buenas noches, Daniel, en este martes 10 de noviembre, programa número 452, y tenemos una visita estelar de lujo. Primero te voy a saludar a vos, Daniel, para que presentes y digas por dónde estamos, y enseguida lo presento al que vino de la estrella. Bueno. Bajó de la estrella. Buenas noches, Diego, buenas noches a todos, a todas. Estamos en Me Asomo, El Retorno, no se olviden, volvimos para llenarles estas horas de llenar música. La cabeza. Bueno, eso de ideas y nuevas ideas. Y bueno. Y me sacaste del speech. Estamos en FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Para comunicarse podés enviar mensajes o WhatsApp al 11 5503 1691 o escuchar los programas anteriores en Facebook Me Asomo. Bueno, y como dije, hoy es una noche especial porque tenemos un invitado de lujo, porque yo, que siempre hablo con él, pienso de una forma y él me dice, no, esto es así. Entonces, bueno, después me hace pensar, así como yo quiero hacer pensar a los oyentes diciendo las cosas que decimos acá. No que cambien de idea, pero por lo menos es un pensamiento más. Buenas noches, señor Juan Domingo Acosta. Hola, buenas noches, Diego. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a toda la oyencia. Oyencia de todo el universo, porque llegamos a todos lados. Exactamente. Gracias, bueno, por la invitación. No, seguro. Sos uno de los primeros invitados después de la pandemia esta larga y después que retomamos acá en la radio, retornamos aquí a FM Astral. Pero bueno, te quería hacer, porque es tan interesante hablar con Juan Domingo, que antes de hablar de numerología, y él va a decir después que está dando unos cursos que Daniel está tomando y seguramente estará dando otros más, nos vas a decir cómo se hace para tomar esos cursos. Es un placer hablar con él. Y yo me había anotado unos temitas, ¿viste? Porque siempre uno quiere saber y me parece que uno a veces vive en otro mundo. O sea, pasan cosas y no, qué sé yo, nos enteramos de algunas cosas y de otras no. Uno dice, en Estados Unidos hay una democracia increíble, hay una libertad increíble. ¿Qué es lo que vimos en estos últimos 4 años de Trump? Policías blancos matando gente negra, gente de color muriendo debajo de las rodillas de las personas, no había libertades, Trump en contra del uso de las mascarillas y de la parte sanitaria, se murieron millones de personas, bueno, no millones, pero casi como 300.000, una vergüenza, en la primera potencia del mundo. Y hacen elecciones y el sistema electoral es un desastre, no se sabía todavía quién es el presidente, aunque ya prácticamente es Biden. Bueno, te puedo poner algunos temas y hablamos. Dale. De esos que a mí me gustan. Bueno, me parece increíble lo que demuestra lo cínico que fue el expresidente Macri, sabiendo de dónde estaba el submarino a los 20 días de estar en el fondo del mar y no comentando ni siquiera a la prensa ni a los propios familiares. Entonces ahora parece ser que hay alguien de la Armada que lo sacó a la luz y lo puso sobre el tapete, y lo cual eso va a implicar que Macri y Awad van a estar implicados en el asunto. Cuando un presidente oculta semejante noticia, una cuestión de humanidad a la familia, pero también a la nación. ¿Cómo ves? ¿Qué clase de ser es ese tipo? Porque la verdad que no entiendo cómo hay gente que todavía lo puede seguir. Digamos, desde el punto de vista esotérico, lo igual atrae a lo igual. Quienes defienden, apoyan y siguen porque son iguales. Claro. No hay nada más que darse cuenta. Del otro lado, tanto en la izquierda, en el peronismo, en el radicalismo residual, en otros movimientos políticos, movimientos sociales como la CETEP, el movimiento Evita, o movimientos sindicales o movimientos empresariales, hay otra cosa, que es el amor. El otro importa. Todos aquellos que conforman un espacio político identificado con esa persona como su líder, son iguales. Es lo mismo que en la vida. Las personas se atraen, ¿por qué? Porque vibran igual que el otro. Cuando hay disidencia vibracional, cuando hay disidencia energética, nos separamos, nos vamos, dejamos. Entonces, yo no encerraría solamente el hecho, que de por sí es gravísimo, porque si la Cámara de Comodoro Rivadavia acepta el pedido del fiscal de llamar a indagatoria y después la posibilidad de que quede preso, bueno, depende de la Cámara. Ya son los jueces los que tienen que decidir si lo llaman o no, si aceptan este pedido. Pero si hay un contralmirante que está retirado y que dice que a los 20 días se sabía la ubicación del buque hundido, bueno, ese manejo, esa forma de actuar indica también no solamente la forma de proceder en un acto en particular. Hay que analizar los actos que hicieron que Macri llegara hasta ahí, empezando mentira por todas, más mentira. Claro, y más que nada con cuestiones que tienen que ver, que están dentro de ese ámbito. Que no lo juzgo, no es ni bueno ni malo, es una parte de la dualidad. El tema es si nosotros nos quedamos en la dualidad, de alguna manera aguijoneando que este es bueno y este es malo, o podemos sintetizar y aquello que vemos que son actos contrarios a la naturaleza del universo, lo soltamos y lo dejamos de lado. Después el universo se encarga, nosotros no tenemos que hacer nada. Es un tema de poder entender cómo nosotros venimos. En todo caso, yo lo que me haría es una pregunta que hacía Tagore. Tagore una vez se preguntó, ¿para qué la Tierra me llamó? Entonces, si llego a comprender eso, si puedo sintetizar eso, voy a comprender qué estoy haciendo, para qué, cómo, dónde, de qué manera, y no me voy a enganchar en llenarme de emociones que me pueden distorsionar mi sistema hepático, intestinal, riñones, pulmones. ¿Para qué? Uh-huh. El universo se encarga. Claro, el universo se encarga, eso sería la justicia divina, la que no se No, Dios no castiga. Dios es todo amor. El universo se encarga desde el punto de vista de esta mal llamada, mal entendida, no mal llamada, perdón, me expresé mal, mal entendida ley del karma. ¿Qué es el karma? Karma en sánscrito quiere decir acción, punto, nada más, nada menos. Entonces, por ejemplo, suponte, esta lapicera que yo tengo en la mano, te la arrojo. ¿Sí? Bien. Ahí hay una causa. Pero ojo, yo ahora tengo que esperar el efecto hacia mí. El universo te devuelve todo lo que vos das, todo lo que pensás y todo lo que haces. Entonces, lo que de alguna manera debe primar en la conducta de una persona es cómo hablo, cómo pienso y cómo hago, porque eso es lo que voy a recibir. Pero no lo voy a recibir por Diego porque le arrojé la lapicera. No, me va a venir por otro lado, quizás con la mutilación de un dedo. Mirá, qué increíble. ¿Eh? O, por ejemplo, yo he conocido casos de hace muchos años donde una persona, una señora de, digamos, edad media, en ese momento tendría entre 55 y 60 años, calculo, te estoy hablando de unos cuantos años atrás, donde invocaba la muerte, pero desde este lugar, ¿no? Usando un crucifijo muy grande en su pecho y diciendo que todos aquellos que supuestamente han cometido un delito, un robo, un asesinato, lo que fuere, merecían la pena de muerte, ¿no? Entonces le expliqué lo que te acabo de comentar a vos. Ojo, causa y efecto. Pasado un año, una noche, yo recibo un llamado, yo vivía en Buenos Aires todavía, de esta mujer. Yo no sabía que era esta mujer. Ella se identifica y me dice, ¿se acuerda? Usted estuvo dando una charla. Ah, sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Y mal. ¿Por qué? Murió mi hijo. Bueno, ¿vos no pedías muerte? Claro, es así, ¿no? Entonces, ojo, todo lo que va, vuelve, es un boomerang. La energía es un boomerang. El universo no juzga, no sos ni bueno ni malo, sos, existís. Bueno, ¿qué haces con tu existencia? Ya esa es tu cuestión. Bueno, y sobre esto te quiero preguntar, por ejemplo, porque a mí me ha pasado, ¿viste? Uno de repente piensa cosas o hace algunos actos y uno se da cuenta que estuvo mal, pero no lo hizo. Bueno, lo hizo, lo hice, y después me arrepentí. Pero no estuviste mal. A ver, tenemos que dejar de lado la culpa, el juicio. Repito, Dios no juzga. No sos ni bueno ni malo, sos. Algunas personas pueden compartir tus pareceres, tus decires, tus haceres. Entonces, ¿qué hacen? Mirá, Diego, no comparto. Vos seguís tu camino, yo sigo el mío, punto. ¿Entendés? Siempre tenemos que tener presente algunas enseñanzas. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Eso es increíble. Bueno, listo, y punto. Y se quedan todos ahí mirando. Y bueno, listo, se terminó. No hay buenos, no hay malos. No hay culpas. No hay juicio. Bueno, he entendido. Otro tema. Ah, perfecto. Hacerte una pregunta respecto al boomerang. ¿A qué? Al boomerang. Sí. Yo te arrojo la virome y sé que eso va a tener una consecuencia, que va a ser por cualquier lado. Sí. Pero si yo, o sea, te pido disculpas o voy y trato de subsanar eso, ¿eso sería el boomerang o igual me va a venir por otro lado eso que yo hice? Lo que pasa es que vos no se lo hiciste a una persona determinada, lo hiciste. Punto. Vos recibís lo que haces. No importa si fue a una persona, a una multitud, a un pueblo, a un país. No. Lo que hiciste. El universo nunca mide las acciones. Lo que mide son las actitudes. Por eso, cuidado con la palabra, cuidado con el pensamiento. Claro, pero yo después de hacerlo, de arrojarlo, entonces tengo que esperar que vuelva. Y nada, esperar que vuelva de alguna manera. Es que el perdón te lo tenés que dar a vos, no a mí. Bueno, pero yo te agredí. No. ¿Y sí? No me agrediste. al arrojarme la lapicera, te estás agrediendo vos. Claro. Lo que pasa es que no tenés la forma de verte a vos mismo y decir, bueno, a ver, con todo esto que me sucede, ¿qué estoy haciendo conmigo? Entonces utilizo a un tercero, a un otro, para poder de alguna manera volcar todo eso que es conmigo, no es con el otro. Nunca es con el otro. Siempre es con uno mismo. O sea que uno tiene que estar atento a que le va a volver por alguna... Bueno, digamos, de alguna manera los grandes maestros que han pasado por este planeta lo que han dejado es una enseñanza muy simple, pero muy profunda. El tema no es el ego, sino quién soy yo. Entonces separar el ego, separar ese famoso yo, darse cuenta que no me lleva a ningún lado y entonces encontrarme con quién soy, que es otra cosa. Bueno, estábamos hablando de la acción y lo que puede pasar después. Y justamente estaba pensando en lo que pasó en el golpe de Estado que hubo en Bolivia, donde los neoliberales y la derecha, la ultraderecha, lo derrocó a Evo hace unos cuantos meses, un año, iba a decir, sí, no me acordaba si eran 11 o un año, y donde Evo había ganado las elecciones por el 10%. Bueno, ahora, De diferencia, sí. Bueno, y ahora, sin Evo, ganaron por el 20% el grupo de Evo Morales. Entonces ahí está lo que devuelve el universo y la verdad siempre triunfa, digamos. No es verdad ni mentira. No es verdad ni mentira. Porque ahí estoy juzgando si digo esto es verdad o esto es mentira. Digamos, el escenario que se montó, la mise en scène para justificar que fuera echado de la forma que fue y que salvó milagrosamente su vida. Gracias a Pero Alberto. Más allá de eso, no te olvides que no solamente fue un grupo de bolivianos que lo quiso echar con el ejército y demás. Ahí actuaron organismos internacionales, la OEA. Ahí actuó el señor Trump. Bien de arriba. Claro, ¿por qué? Por el litio. No bromeemos, porque él nacionalizó el litio. No es que le dijo al empresario Diego Ugalde, vení Diego con tu empresa, vos explotás el litio y nos dejás un porcentaje. No, él creó una empresa relacionada con el litio donde los alemanes aportaban toda la tecnología, España ponía técnicos también, pero la empresa es boliviana. Y el dinero se queda en Bolivia. Los otros reciben, por supuesto, un porcentaje por lo que hacen, por lo que dan. Que debe ser muchísima plata, porque eso debe mover montaña de dólares. Sí, porque hay tres países en el mundo que tienen litio. Argentina, Chile y Bolivia, nada más. Y los mayores, digamos, el mayor yacimiento está en el lado boliviano. Por eso debe ser que Trump puso tanta plata para la campaña de Macri, ¿no? No, pero eso es otra cuestión. Pasa por otro lado, es un tema geopolítico. Pero repito, a partir del 21 de diciembre de este año todas esas cuestiones se caen y fíjate vos que quieras o no se están dando los últimos manotazos del ahogado porque Trump no solamente era un racista, era un misógino, es un misógino, es un hombre no solamente racista, sino que además lo único que existe para él es la raza blanca. Es neofascista, ¿sí? Neonazi, como muchos grupos que en Europa también están saliendo a la luz, ¿no? Bueno, como esos vestidos del Ku Klux Klan en Bariloche. Sí, pero no te olvides que Bariloche, tanto como Córdoba y esa zona, la cumbrecita acá y Bariloche allá, fueron reductos de refugiados nazis, sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Los habrán confundido con Halloween, que habrán sacado los... No, está bien identificado. Está muy bien. Y son pocos, pero muy potentes. Tiene mucho poder. Eso, ¿sí? Quise decir. Bien, bueno. Pero todo eso está bien que salga, porque son tiempos en donde todo tiene que salir a la luz. Todo se tiene que dejar de ocultar. Fíjense ustedes que hasta hace unos años atrás muchas cosas estaban por debajo de la alfombra, pero el universo se ha encargado de sacudir la alfombra y no dejar nada debajo de la alfombra, y todo está saliendo a la luz. Ahora va a depender de aquellos que comprendan que se viene un mundo nuevo, una economía nueva, donde el poder se está diluyendo en Occidente, porque ahora van a hacer un esfuerzo enorme para tratar de quedar bien, porque el poder se les está diluyendo. Hay informes de medios económicos e internacionales donde el dólar se ha devaluado muchísimo a nivel internacional. Lo que ha adquirido mucha fuerza es el yuan, la moneda china. Entonces, ojo, todo eso también es un traslado de energías y demás. Y se viene un planeta nuevo, un mundo nuevo, donde nosotros de alguna manera tenemos que comprender que se viene una energía, un planeta dedicado y enfocado en lo social. Lo que va a primar ahora es la sociabilidad. Se termina el mundo individualista, el mundo donde yo te piso la cabeza para tratar de ganar, de tener, de ser. Yo no soy rompiéndote la cabeza a vos. Yo soy colaborando y diciéndote, Diego, ¿necesitas algo? Acá estoy. Ese es el mundo que se viene. Claro, yo creo que es un mundo donde va a primar la solidaridad. Claro. Uno tiene que ser solidario, y yo siempre digo, el que tiene un poco más tiene que ayudar al que tiene un poco menos, pero el tiempo de vida en la Tierra de cada uno de nosotros es más o menos parecido. ¿Cuánto? ¿70, 80, 50, muy poco 100? Ahí diste en el clavo con un tema interesante. Fíjate vos, estás diciendo que se extendió la posibilidad de vida, ¿no? Uh-huh. Ponele 75, vamos a poner un término medio. Hace 60 años atrás, no te estoy hablando hace mucho, ¿eh? 60 años atrás la posibilidad de vida eran 45-50. Mm. 55, ¿sí? El promedio. El promedio, sí. ¿Por qué se extendió? Hay dos factores, ¿eh? Nada más. ¿Y será la comida? No. ¿Y serán los remedios? No. A ver. Los dos factores son la accesibilidad al agua y el otro son las vacunas. Porque no se muere la gente porque se fue vacunada. Mirá qué increíble, ¿no? Y yo quiero también recalcar que en la época de Macri, o sea, en el gobierno pasado, muchísimas vacunas no se aplicaron y fueron vencidas. Y los programas de salud tampoco fueron aplicados, por eso el dengue en todas partes de la Argentina y por eso la vuelta del sarampión. Entonces es bueno tener un nuevo gobierno que por lo menos tiene una secretaría, no una secretaría, un ministerio de salud. Sí, no me salen las palabras. Bueno, porque tenés demasiadas cosas en la cabeza. Mm. Y lo que hay que hacer es vaciar el tacho de basura. Me tengo que sacar los anteojos. Y centrarte en lo que estamos haciendo. No, pero por eso no. Pero lo que pasa es que tengo tantas ganas de decir cosas que no se puede decir todo. Pero son ideas que mucha gente por ahí no sabe y está bueno refrescarlas. Porque. Vamos a mirarlo. Hoy me doy con un vamos a caño. Mirarlo desde otro lugar. Muy bien. Para eso, yo hablo con él, para que él me... Vamos a mirarlo de otro lugar, Diego. Mucha gente cuando vos trabajabas arriba de los aviones, seguramente en una situación, digamos, engorrosa, desesperaban y cada uno decía de hacer tal o cual cosa, hasta que ustedes, como tripulación, le decían, no, miren muchachos, acá lo que damos las órdenes somos nosotros ordenamos y decimos. Pero no es que estaba mal lo que quería hacer el otro. Lo que pasa es que el otro no conoce. Ahora, tenés dos opciones. No conocer porque estoy arriba de una aeronave a miles de metros de altura, no fui entrenado, no tengo conocimientos, no hice cursos, de los cuales ustedes eran exigibles, si no, no se podían subir al avión. Seguro, todos los años. Exacto, bien. Pero distinto es, vos decís, no sabe o no conoce. Aquel que no quiere saber, yo no lo puedo obligar. Aquel que no quiere conocer, yo no lo puedo hacer conocer. Hoy tenés todos los medios para meterte una hora por la mañana tempranito, abrir la computadora, recorrer la primera plana nada más, de todos los diarios, medios, sí. De todos, y te enterás de todo. Bueno, entonces, ningún no sabe, no conoce. No, muchas veces te enterás de noticias falsas y bueno, vos pensás que bueno, pero realidad. La falsa noticia, justamente, repito lo que dije, abro la pantalla y miro todos los medios, entonces voy a tener un medio de extrema derecha que me va a decir que Diego es rubio y de ojos celestes, pero va a haber un medio de extrema izquierda que me va a decir, no, pará, loco, es negro y tiene el cabello oscuro. Mm. ¿Entendés? Entonces está en mí después sintetizar y evaluar. Bueno, he entendido, pero vamos a decir que la vuelta de Evo Morales a Bolivia para mí es todo un logro de del pueblo boliviano, pueblo, sí, del pueblo boliviano. Y bueno, está todavía candente el sueño de la patria grande, que algunos en este continente no lo quieren, evidentemente. Pero no es que se quiera o no se quiera, juegan fuerzas que están fuera de nuestra visibilidad y fuera de nuestra capacidad de poder manipular, manejar, contener y demás. Esto son procesos también que se juegan en otros planos de la existencia, ¿sí? Hace 200 y pico de años, en Venezuela estaba Miranda y después Bolívar. En Argentina estuvo San Martín, en Uruguay estuvo Artigas. En Chile estuvo Higgins. Estuvo Juana Azurduy. La del Alto Entonces, hubo esas almas no murieron, los cuerpos desencarnaron. Bueno, después vuelven a encarnar. Y sucedió que hubo un Chávez, un Correa, un Lula. Kirchner. Un Kirchner, sí. Entonces, un Evo. Entonces, son procesos. Esos líderes, nos gusten o no nos gusten, vienen a marcar ciertas cuestiones. Pero nunca depende del líder, siempre depende del pueblo. En tanto y en cuanto el líder tenga una relación directa con el pueblo y comprenda por dónde quiere ir el pueblo y va por ese lado, bueno, es reivindicado. Si no, se olvida. Evita murió en 1951. Mirá vos, a los 33 años. No importa la edad. Yo te estoy diciendo murió en 1951. Todavía se habla de Evita. No, impresionante. Impresionante. Bueno, lo hemos hecho hablar muchísimo a Juan Domingo. Vamos con dos canciones de las nuestras, de las argentinas, que nos gustan a nosotros. Ah, una cosita. Feliz Día de la Tradición. Sí, eso lo tenía anotado acá, porque yo vengo con mi cuadernito y te iba a preguntar, porque le dije a Daniel, ¿por qué se festeja el Día de la Tradición? Y después nos va a explicar, y si querés vos también. Pero bueno, vamos con dos canciones argentinas, a ver si son argentinas. Claudia Brandt, que hace años que no se escucha en ningún lado, pero a mí me gusta. Olvídate de mí, y Zoe Gotuso, que es una de las cantantes nuevas que canta bárbaro y hace acá una canción con Lito Vitale que se llama Un Bosa. Olvídate, mi amor, yo sé que tú podrás hallar en otros brazos todo el calor que te ha negado este fracaso. Tantos detalles de los dos adormecieron la pasión. Por eso olvídate, mi amor, por eso olvídate de mí, aunque yo muera de aquella noche en que te regalé la luna, pues de este mar tan solo queda ya la espuma. Y nunca trates de engañar a este pobre corazón, por eso olvídate, mi amor, por eso olvídate de mí, aunque yo muera de esto

Hola, ahí está. Bueno, estamos en el Día de la Tradición, como estábamos diciendo, y ojalá que la visita de Juan Domingo se haga muy tradicional en este programa, porque a mí me encanta, así que ya lo enganchamos. Bueno, ¿qué pasó, Daniel, el Día de la Tradición? ¿Por qué se festeja hoy el 10 de noviembre? En honor a José Hernández, que fue el autor del Martín Fierro y la Vuelta de Martín Fierro, se estableció el 10 de noviembre como Día de la Tradición. ¿Algo que usted quiera acotar? Es un poco más. Bueno, a ver, ahí para eso estás, ¿ves? Para eso estás. José Hernández fue un hombre que escribió la Biblia gaucha. Ahí él saca a la luz todo esto que tiene que ver con lo denigrante que era haber nacido como gaucho, lo denigrante que era haber nacido como ellos llamaban indios, que no son indios, porque la palabra indio quiere decir otra cosa, ¿no? En nuestros pueblos originarios denigrados, devastados, subastados en subasta pública como cosas y no como seres humanos, para los trabajos más denigrantes. Él saca a la luz todo eso. Por ejemplo, aquel hombre que de alguna manera el juez de paz o el comisario del pueblo o el comerciante señalaba como alguien que no era conveniente que estuviera en el pueblo, lo denunciaba. ¿Y qué se hacía con esa persona? ¿Se lo llevaba preso a dónde? ¿Al ejército? ¿Pero a dónde? A la frontera, ¿no? A cumplir servicio allá, contra la batalla contra el indio. O sea, todo, si uno rescata y lee profundamente el Martín Fierro, hay personajes que no son tales, los podemos ver desde el punto de vista del teatro o del cine, pero trascienden, porque están dejando mensajes. No se olviden que este hombre, José Hernández, fue senador, fue diputado nacional, además de literato, y era un hombre muy profundo en sus discusiones. Hay que leer las actas de las sesiones donde él participaba, y son muy interesantes, porque es una descripción sociológica del momento, donde ahí sí estaba bien marcada la discriminación, ¿no? Y eso lo rescata él a través del Martín Fierro. Los consejos del viejo Vizcacha, el tercer hijo de Fierro, son para repasarlos 20 veces. Hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener un palenque donde rascarse. Mirá vos, qué actual, qué desde siempre en este país. Claro, entonces es añudo que lo fajen al que nace. Barrigón es añudo que lo fajen. Entonces, si uno analiza, mira, profundiza, puede comprender por qué llegamos a donde llegamos y todo esto que hablábamos en el bloque anterior. No es casual. Hay, por ejemplo, mientras escuchábamos los temas musicales, vos me planteabas el tema de Estados Unidos. Y yo te explicaba que, a diferencia de acá, todos aquellos que llegaron allá y que mataron, hicieron pedazos todas las comunidades originarias, los que se quedaron con las tierras no pueden tener más de 500 hectáreas. Allá no hay latifundios. ¿Por qué? Porque sabiamente no permitieron que hubiera latifundios. Entonces, hay señores poderosos en la empresa, hay señores poderosos en otras cosas, pero el campo es el que es el apoyo de Trump, por ejemplo. El campo es la tradición. No, ellos nunca se han aggiornado, siguen viviendo en 1820, 1830. Como la familia Ingalls. Claro, pero en su forma de pensar. Quizás tienen un tractor cero kilómetro, tienen tractores con conexiones satelitales y demás, pero siguen viviendo desde el punto de vista social y económico como si estuvieran 200 años atrás, ¿sí? Y esa es la base, porque ellos, por sobre todas las cosas, no aceptan otro color que la tez blanca para poder estar en ese ámbito. ¿Sí? No aceptan las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades son cosmopolitas. En New York te podés encontrar gente de bueno, todos los puntos del planeta. New York, digamos que no es Estados Unidos. No, es una bueno, cosa está mundial. Bien, pero a ver, te estoy dando ejemplos de cómo está conformada la sociedad norteamericana. Y ellos también tienen California. Y ellos también tienen... Chicago. Claro, Chicago. Entonces, a ver, hay lugares que no son aceptados justamente por ahí está la grieta de ellos. Bueno, la grieta nuestra es distinta. La grieta nuestra fue hecha en base también a exterminar los pueblos originarios como ellos, pero con una diferencia. Ese exterminio fue financiado por la sociedad rural, por el tatarabuelo del famoso Martínez de Hoz que conocimos en la época de la dictadura. Y a cambio de ello, Roca les entregó a todas las familias patricias miles y miles de hectáreas a cada uno. Por eso tienen los grandes latifundios. Por eso ellos son los dueños de la riqueza, del poder. Ahí está la diferencia. Dueños de la tierra. Claro, ahí está la diferencia. Entonces, es mucho más complicado desde el punto de vista social, porque todavía hoy, en ciertos lugares de la Argentina, se lo sigue viendo al patroncito como aquel que no solamente decide el salario que vas a tener, sino también decide cómo tenés que vivir. Claro, la vida que vas a tener. Exactamente. Pasa por ese lado. Por eso se festeja el Día de la Tradición, porque en algún momento Hernández, cuando publica este texto, que ojo, en su momento llegó a muy pocas manos, ¿no? Estamos hablando de 1870, es algo distinto. Entonces, eso se fue pasando de boca en boca, se fue transmitiendo, pero hace una reivindicación de la base social nuestra, que después otros, a través del siglo XX, vinieron a reivindicarlo desde la política, desde lo social, desde las reivindicaciones no solamente del derecho, sino de la vivencia, ¿no? Y aquello que decía un gran pensador argentino, don Arturo Jaureche, él decía que la derecha manifiesta porque se enoja. En cambio, el pueblo manifiesta porque está alegre. ¿Cuál es la diferencia? La alegría del pueblo es el reconocimiento de los derechos. El enojo de la derecha, ¿cuál es? La pérdida de privilegios. Y eso lo plantea José Hernández en su Martín Fierro. Qué increíble, ¿no? Es impresionante. Yo no sabía que había sido senador, sí. Pero uno lo conoce como escritor. ¿Y qué facción política? Bueno, en esa época eran otras cosas, pero ¿qué era? ¿Qué facciones políticas había en ese momento? No, él, a ver, en esa época, no se olviden ustedes, que no es como ahora. Claro, por eso, había otra cosa. En esa época nosotros, por ejemplo, nosotros no hubiéramos podido emitir un voto. Claro, ¿no? Las mujeres menos. Todavía. No, olvídate, hasta 1952 la mujer no votó. Pero el tema es que ahí solamente votaban, y esto inspirado más que nada en Mitre y en Sarmiento, aquellos que habían logrado la posibilidad de estudiar o que tenían un patrimonio en base a un comercio heredado, a un campo, ¿sí? Pero imposible, otros no podían hacer eso, ¿sí? No se olviden ustedes que la Revolución de Mayo no fue hecha. A ver, el pueblo estaba inquieto, pero el pueblo no apoyaba nada porque lo único que quería era salir de la incertidumbre si nos gobernaba Napoleón o nos gobernaba Fernando VII, nada más. No había otra cuestión a nivel popular. La revolución la hacen los abogados, los militares. Entre unos poquitos. Claro, lo hacen los abogados, los militares y los curas, punto. Ahí se terminó la historia. Vamos a decir que en esa época no existían los paraguas, ¿viste? Cuando vos ves el cabildo con todos los paraguas, eso no existió. Sí, exacto. Bueno, vamos a mandar un saludo a Susana Almada y vamos a dejar descansar un segundo a Juan Domingo, que está hablando como le gusta a él y como nos gusta a nosotros. Y vamos a dedicar... Bueno, acá hay un oyente que nos manda un mensaje. A ver qué dice. Agradecido por lo que estaba diciendo Juan. Dice: hola Daniel, estoy escuchándolos, coincido con el señor. La semilla de los que pasaron siempre queda. Evidentemente la energía se manifiesta, muta y vuelve. Soy Marcelo, del que está trabajando en la seguridad cuando entras. Ah, mirá qué bueno. Y Marcelo va a venir acá también. Siempre nos encontramos cuando entramos al Uritorco. Está ahí un tipo súper agradable, súper simpático. Así que nos va a venir a hablar de lo que él ve cuando entra la gente en el Uritorco, y es interesantísimo, ¿no? Es como, una vidriera. Mirá, gracias, qué bueno. Marcelo, ¿no? Sí, gracias. Bueno, y a Susana Almada también, que nos está escuchando, y vamos a dedicarle estas dos canciones para que Juan Domingo pueda tomar un poco de agua, pueda respirar. Dos canciones de dos cantantes que a mí me gustan mucho, Silvina Garrí y Julia Senko. Bueno, vamos a escucharlas y después volvemos con Juan Domingo para que hable un poco de numerología. Y cuando yo le hice una especie de publicidad a todos mis amigos del WhatsApp y de Facebook, una amiga de Buenos Aires me dijo: te voy a escuchar y no me dejes afuera, por favor. Y yo dije: no sé, pasame tus datos, tu nombre y tu fecha de nacimiento. Bueno, tengo dos, pero bueno, hay una que me dijo desde el principio cuando yo estaba tecleando para que escucharan el programa, y hoy es muy interesante. Bueno, vamos con esas dos canciones y Juan Domingo acá está esperando. Soy un hombre en común, cualquier un, enganando entre a dor y el prazer. Hei de viver e morrer como um homem comum, mas o meu coração de poeta projeta mental solidão, que às vezes só assisto a guerras e festas imensas. Sei voar e tenho as fibras tensas e sou. Oh.

Ahora nos encontrás en López y Planes 387 La Cumbre o hacé tu pedido por mensaje o WhatsApp al 3548-576899. 3548-576899. El asesoramiento es gratuito y hay precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. De la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín, nada mejor. Stafirulá Verdulería y Vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548-56-17-57, 3548-56-17-57. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Somo 93.7 MHz para Punilla, 107.1 Capilla del Monte, www.fmastral.com.ar para todo el universo. Y ya que lo tenemos a Juan Domingo Acosta acá, quiero preguntarle acerca de esos cursos que estás dando y por qué Daniel está constantemente en la computadora, como adentro de la computadora. No, no, estoy haciendo el curso, no, estoy haciendo el deber, estoy haciendo la tarea. ¿Qué es? A ver, contanos de qué se trata el curso y por qué Daniel está tan interesado. Vamos a preguntarle después a él. Mira, el curso tiene que ver con transmitir las enseñanzas que en su momento Pitágoras transmitía en su escuela. Se basa en eso, es numerología pitagórica. Es muy simple, vos a través del conocimiento de las equivalencias numéricas de cada letra, o sea, del alfabeto, podés armar un estudio numerológico, por supuesto conociendo cómo es la descripción conforme el número que esté tomando y en qué lugar del estudio esté tomando, porque no es lo mismo una esencia, una imagen o una misión 1, que ese número va a representar ciertas características, que el sendero natal va a representar otras características, que en las etapas de la vida, depende en qué lugar esté ese 1, va a representar otra, bueno, y así sucesivamente. Entonces podemos conocer las lecciones que una persona viene a desarrollar en esta vida, pero también las deudas que trae de otras vidas, que a veces traemos una valijita con algunas cosas encima, con la fecha de nacimiento, qué vengo a emprender y qué herramientas tengo para hacer ese aprendizaje. Con las etapas de la vida voy viendo en los distintos periodos, que son siempre 4, cómo debía vivir esa etapa. En el domicilio, ¿qué energía tengo? Desde mi último cumpleaños hasta el próximo, ¿qué energía me está rigiendo? Pero también en ese momento cambié la edad. Entonces, esa edad nueva también, ¿qué energía me está dando? Eso llamamos el dígito de edad, ¿no? Pero también tenemos, te lo estoy haciendo muy por arriba, ¿no? Sí, un resumen. Exacto. Y por último, tenemos también la posibilidad de ver, a través de las 78 cartas del tarot, haciendo una combinación numérica, qué energía me va a regir desde el último cumpleaños hasta el próximo, en tanto y en cuanto esa energía va a estar puesta en si me conviene viajar o no, si me conviene hacer negocios o no, si digamos, va a haber conflictos, tanto sociales, familiares o puedo tener posibilidades de algunas otras circunstancias. Y ese año, además, después lo dividimos en 3 cuatrimestres. Cada cuatrimestre va a tener una energía desarrollada a través de una carta que me va a dar para ese año, ¿sí? Bueno, cada uno va a tener, y hacemos el desarrollo de qué significa cada carta y demás. Bueno, ahora quiero preguntarle a Daniel cómo se animó a llamarte y a hacer el curso y cómo le está yendo y cómo ve el curso un alumno, el que está dando Juan Domingo. El curso es progresivo porque vos son lecciones que, como con el tema de la pandemia no lo podés hacer personalmente, lo haces por internet, por Skype, y entonces, bueno, él te envía las lecciones, vos las vas leyendo y las vas aplicando a distintos nombres que vas considerando y vas comparando con el material que te va dando. Y me parece interesante a la hora de poder ayudar a una persona. Yo trabajo el masaje taoísta, que se trabaja con lo energético, y me pareció que esta práctica de la numerología me iba a facilitar o abrir puertas en un montón de aspectos que también van a ayudar a la persona. Así que, bueno, y la mayoría de las veces que he hablado con él, que él es una persona que te dice las cosas como son o como él lo interpreta, y no tiene amiguismos ni nada, te dice lo que te tiene que decir, porque esa es la característica de una persona que está avalando su capacitación o su... Y eso me llamó mucho la atención. Varias veces nos hemos encontrado con él y con una amiga que, bueno, por ahí ella decía, ah, sí, yo estaba tomando esto porque me hace bien, yo estoy tomando aquello, porque me hace... Y decía, no, eso no. Y nos reíamos porque le daba con un caño. Bueno, es lo mismo cuando yo le pregunto cosas y me, bueno, me da la vuelta, sí, y, bueno, pero está bueno, claro, porque uno aprende sí, siempre. Sí, porque a veces uno espera la palmadita y él no, él es muy, muy concreto en lo que te dice, y eso me parece muy valioso y de un profesor, ¿no? Entonces, bueno, me gusta cursar con él por eso. Muy me falta, bien. Todavía estoy en la tercera lección. Falta. Bueno, ahora estoy grabando con el celular porque mi amiga desde Buenos Aires que quiso hablar con Juan Domingo, no, dice que no puede sintonizar por internet, pero bueno, por eso se lo voy a grabar y se lo voy a mandar ahora. Bueno, te pasé un nombre, el primero de todos, para que, a ver, ¿qué es lo que le pasa a nuestra amiga Silvana? No, lo que le pasa yo nunca se lo voy a decir. Yo le voy a decir a ella, de acuerdo a su nombre y apellido, que ella como alma eligió antes de encarnar en la panza de su madre para venir a hacer cierta experiencia, ¿eh? Entonces vamos a ver de qué se trata. Empezamos por Silvana, nos olvidamos de Miriam. Vemos a Silvana primero. Silvana en su esencia es una mujer que siempre los demás la vienen a ver para pedirle un consejo. Silvana es una mujer que siempre está atenta a la necesidad del otro, a compartir, a si tiene hambre le da un plato de comida, si tiene frío le va a dar un abrigo, si necesita ser escuchado lo va a escuchar. Siempre va a tener una palabra, un buen consejo para el otro. Quizás ella, con ella, no pueda llegar a ver claramente el sendero de su vida, pero en los otros lo ve perfectamente. Debería tener una excelente relación con los niños, sería una excelente docente, pero también una muy buena médica pediatra, sería muy buena también en el teatro como actriz o ejecutando cualquier instrumento musical, danzando también, una persona que viene a volcarse a los otros. Ahora, Silvana tiene una cuestión a resolver, que es la falta de confianza en sí misma. A veces presta demasiada atención a lo que dicen los demás y tiene que aprender a escuchar su corazón, no su mente, su corazón. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, una situación donde, a ver, una reunión, hay alguien nuevo en el grupo y ella siente en su corazón que esa persona no le cierra, no importa por qué, porque el corazón no te va a decir, che, mirá, tené cuidado, fíjate, no. El corazón es sí o no, siempre es así, sí o no. Y no le cierra, de alguna manera va a ser influenciada por su mente, que le va a decir, che, pero a vos te parece, no estás siendo dura, fíjate, quizás se merece una oportunidad y demás. Y si accede al pedido de la mente, tarde o temprano se lleva una gran desilusión. Y tiene que actuar como lo que es, ella interiormente, en su esencia, es una persona que viene a ser una guía espiritual de los demás. Viene a conducir a los otros espiritualmente. Esto no quiere decir que no trabaje, que no tenga una empresa, o que no tenga pareja, o que no tenga hijos. No. Pero viene a conducir espiritualmente a los demás. En lo que haga, tiene que centrarse en el servicio espiritual a los otros y conducirlos. O sea, tiene que llevarlos, tiene que decirles por acá es el camino. Si no, va a actuar muy enojada en su vida, muy enojada. Ahora, Miriam, que es su segundo nombre, Miriam es una persona que tiene muchísimos conocimientos. Es una persona que viene a liderar, pero desde el punto de vista de directamente ser una conductora de grupos. Pero tiene que ejercitar algo fundamental. Debe compartir todos sus conocimientos, no se tiene que guardar absolutamente nada. No tiene que ser autoritaria, no tiene que mandar, tiene que convencer. Y eso le va a generar a su vez la seguridad, la confianza en sí misma. ¿Para qué? Para compartir todo lo que sabe, no guardarse nada. ¿Sí? Miriam es una mujer que viene a afianzar estructuras, que viene a ser una persona que siente bases en lo que haga, tanto en lo familiar, en el trabajo, en lo social, ¿sí? Pero además debe ser colaborativa, o sea, colaborar con la cooperadora de un colegio, con los bomberos, ¿eh? Ella se sentiría muy bien, sería una excelente jefa de recursos humanos, sería muy buena en relaciones públicas, sería excelente también como abogada. Ahora, vamos a su apellido. Y el apellido tiene una impronta desde el punto de vista de su esencia que tiene que ver con que no soporta los ruidos, no soporta los gritos, no soporta los bullicios. Y es una persona que siempre está buscando el equilibrio. No le gustan las injusticias, la ponen re mal. Estamos hablando del apellido, lo que trae. Digamos, de alguna manera, en la injusticia o el acto que donde hay un abuso por parte de alguien, a ella la pone muy bien. Es excelente, por ejemplo, interviniendo en una circunstancia donde hay un enfrentamiento entre dos sectores y tiene la capacidad de escucharlos y de dejar de lado aquello que separa para tener en cuenta lo que une y lograr que ese conflicto desaparezca. Sería una excelente abogada mediadora o una muy buena diplomática. Sería muy buena. Pero también en su apellido trae algo que es, lo hablábamos con Silvana, que es esto de estar atenta a los demás, o sea, ser como una gran hermana de la humanidad. Vivir siempre al servicio de los otros sin esperar para sí ni dinero, ni amores, ni ningún reconocimiento, sino que estar siempre al servicio del otro y desde ese lugar ni siquiera esperar las gracias, no, nada. Te di una mano, te ayudé, te escuché, te di de comer, no importa, bárbaro, listo, ya estás bien, ese es su pago, que el otro esté bien. Si ella actúa de esa manera, la vida la recompensa con mucho amor, con mucho trabajo y demás. Ahora, en esencia, Silvana Miriam es una mujer libre. Es imposible decirle qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. No vino para que nadie le diga nada en su vida. Es una mujer que vino para desarrollarse libremente, viajar, viajar muchísimo, conocer muchísimo. Le regocijan los viajes, pero además los viajes ella podría aprovecharlos más que nada, ir a lugares donde han desaparecido culturas, donde han desaparecido rastros de civilización, porque sería muy buena generando documentales de esos lugares y toda la historia que implica en cada uno de esos lugares. Pero también es una persona, estoy hablando de la esencia todavía, es una persona que tiene la capacidad de observar las construcciones, el equilibrio, ver si los colores son adecuados. Sería una buena arquitecta, una buena diseñadora de interiores. Pero hay algo que ella tiene que comprender perfectamente, practicar el desapego. No estar jamás pendiente de nada ni de nadie. O sea, a ver, ejemplo. Suponte que hoy tiene su pareja, su familia, sus amigos, el trabajo. Hoy, mañana fuera todo porque viene todo nuevo. Es eso, ¿sí? En esencia es eso, ser libre. Ahora, ¿cómo vino a vivir esta vida? La vino a vivir de manera tal que ella tiene que conducir, pero conducir compartiendo, siendo solidaria, no siendo autoritaria, no mandando, sino convenciendo. Ahora, la fecha de nacimiento, ella nació un día 23. El 23 tiene que ver con una característica muy particular que tiene que ver con el arte. Todo lo que tenga que ver con el arte tiene que ver con ella. Y digo el arte de la palabra, el arte de la danza, el arte de la música, el arte de la pintura, arte, en el sentido más amplio de la palabra. Pero para poder llevar a cabo esas herramientas, tiene que no enojarse más. Y fundamental, para no enojarse tiene que confiar en ella misma. El problema de ella es la falta de confianza. Entonces las voces resuenan mucho y no puede cumplir con su cometido. ¿Y qué vino a aprender? Lo que ya vimos como esencia en ella, en su nombre, que es hacer libre. Bueno, Silvana, yo que te conozco, creo que sos bastante libre. Y como cuando tengas toda la libertad del mundo, tenés que venir a visitarnos a Capilla, a nosotros. Y obviamente tenés que venir a verlo a Juan Domingo Acosta, que te va a decir muchísimas cosas más. Bueno, un beso grande, Silvana, y te esperamos por acá. Bueno, vamos a dejar descansar, porque trabajó hoy como loco Juan Domingo. Vamos con dos canciones más, de las nuestras, las que nos gusta. ¿Cuáles son las canciones que vamos a escuchar ahora, Daniel? Dramianovich, Honrar la Vida, y Loli Molina, a ver, ya te digo porque tiene un título largo esta. Ya te digo, a ver, lo tengo. El amor es como el agua. Sí, con Andrés Beusart, que es el que sí, el pianista. El pianista. Bueno, vamos y después volvemos con Juan Domingo, que tenemos otra mía que también escribió desde Buenos Aires. Todos desde Buenos Aires. Bueno, muy bien, llegamos hasta Buenos Aires y más. Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar, ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Es lo mismo que vivir, honrar la vida. Ser y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia humanidad derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado. Suele apagarse. 891 Todo Pileta. Lo que necesites: productos químicos, accesorios, repuestos, servicios de filtros y motores, cargas filtrantes, todo, todo para tu pileta. Equipamos tu piscina de hormigón y si no la tenés, llámanos, que la hacemos desde cero. Instalamos piletas de fibra, bordes atérmicos, revestimientos. 891 Todo Pileta. Ahora nos encontrás en López y Planes 387 La Cumbre o hacé tu pedido por mensaje o WhatsApp al 3548-576899. 3548-576899. El asesoramiento es gratuito y hay precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. Juan Domingo, contale a la audiencia que siempre se va renovando, como decía una chiquita. ¿Sabes quién es la chiquita? Vos sabés que cuando yo empecé a volar, empecé a volar en los 80 y en el año 84, 85, estábamos en un vuelo que iba a Punta del Este y el vuelo estaba repleto de gente, era en verano. Y había un señor mayor, por no decir un viejo, yo sí, un viejo, bueno, pero ya un abuelo, digamos. Me dice, la vista chiquita, me para por el corredor. Y yo digo, ¿qué, perdió a su nieta? No, era ¿cómo se llama? Daniel Tiner. Y chiquita era porque él daba por seguro que yo sabía quién era Mirtha Legrand y todo. No, bueno, yo dije, perdió a su nieta. Porque bien. Bueno, ahora vamos a preguntarte cómo se puede contactar la gente con tus cursos, con vos, cómo se puede comunicar. Bueno, mi página web es www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Esa es mi página web. Repetila para que quede bien. Sí. Página web www. con minúscula, todo junto, terapiascapilladelmonte.com.ar. Mi Facebook, Juan Domingo Acosta. Mi celular WhatsApp 11 5743 9114. Bueno, vamos a repetir 11 57 43 91 14. Exacto. Y mi Instagram juado.ar. Juado.ar. Bueno, es increíble. La verdad que me acaba de escribir Silvana, que se lo mandé por WhatsApp porque no le carga la radio online, y me dice que está impresionada y que muchísimas gracias. No, por favor, bueno, un placer. Y ya le dije que te venga a ver acá, cuando venga a visitarnos a nosotros, bien. Que bueno, va a venir. Bueno, y ahora un estamos placer. Con nuestra segunda participante, digamos, es que es una amiga muy querida que, bueno, también nos pasó sus datos. Así que, Marcela, esto es para vos. Bueno, Marcela Alexandria Zubar. Empezamos con Marcela, olvidémonos del resto. Marcela, en su esencia, es una mujer que tiene una inquietud profundísima con respecto a las cuestiones ocultas del alma y de la mente humana. Sería una excelente psicóloga. Sería también una excelente terapeuta en cualquiera de las terapias alternativas. Sería una excelente maestra de yoga. Muy buena. Pero también sería muy buena en el arte, en cualquiera de las cuestiones que tengan que ver con el arte. Cuando digo arte, en todo el sentido amplio de la palabra. Ahora, Marcela tiene una cuestión que trabajar con ella. ¿Cuál es? Tiene que aprender a estar sola sin sentirse sola. Tiene que practicar todos los días, quedarse sola media hora, 40 minutos, encender un sahumerio y más que nada meterse dentro, muy dentro, muy dentro. ¿Para qué? Para saber quién es, para conocerse. Si ella logra eso, se va a sentir muy, muy bien. Ahora, para afuera. Ahí dijimos lo que era la esencia. Vamos a ver ¿cómo vino a vivir Marcela? Después hablamos del otro nombre, ¿no? Marcela, ¿cómo vino a vivir? Jamás debe trabajar en relación de dependencia. Tiene que ser la dueña de su propio emprendimiento. ¿Por qué? Porque es una persona que no soporta recibir órdenes ni que le digan qué hacer. Jamás tener socios, sola. Lo que puede tener 2.000, 3.000 empleados si quiere, pero sola. Sola. Y ahí se va a sentir identificada, pero, con un sanísimo equilibrio. ¿Qué quiero decir? El equilibrio entre qué? Entre lo espiritual y lo material. 55% mundo espiritual, 45% mundo material. Y ahí se va a sentir muy bien. Jamás apuntar a lo material. Lo material como instrumento del objetivo espiritual. Y no va a tener inconvenientes en la vida. Pero depender de otros, del designio, del ingreso, no. Ella vino para generarse sus propios ingresos. Ser la jefa de sí misma. Eso es muy importante. Alexandra, exactamente lo mismo, pero en su esencia. Ser la dueña de su propio emprendimiento. Y para afuera, igual, o sea, no tiene escapatoria. ¿Sí? Tiene que, de alguna manera, direccionar su vida, hacer la dueña de su propio emprendimiento, no depender jamás de nada ni de nadie. Tiene que vivir como, a ver, como un equilibrista. Y ese equilibrio tiene que ser de manera tal que la vara, cuando se inclina a veces, cuando va caminando el equilibrista en la soga, ese poquitito que se inclina, mundo espiritual. ¿Sí? Bien, vamos a su apellido. En su apellido, en esencia, le trae como antecedente el de trabajar para formar y asentar bases. Pero no solamente bases en lo personal, en lo familiar o en lo social, sino que bases en el sentido de comprender lo fundamental de la vida. Sería muy buena, por ejemplo, como abogada, como relaciones públicas, como gerenta de personal, pero también una excelente vendedora. Ahora, ¿cómo debe vivir de acuerdo a su apellido? Libre, totalmente libre, sin depender de nada ni de nadie jamás. Que nadie le diga qué hacer, porque va muerto aquel que le diga qué hacer con su vida. Viajando mucho también. El apellido la impulsa a los viajes, a conocer, a ser más que nada una persona curiosa con respecto al lugar que llegue y que no conoce. Indagar sobre la cultura, la historia del lugar, si hubo originarios, cómo vivían. También sería muy buena haciendo documentales de pueblos que ya no existen. Pero también sería una buena arquitecta, una buena diseñadora, porque le gusta mucho el equilibrio, observar las construcciones, los colores. También sería muy buena cualquier parte del arte. Ahora, en esencia, Marcela Alexandria es una persona que tiene la capacidad de conducir a los demás. El tema es cómo. Sin ser, o digamos, sin mandar, sin ser tirana, compartiendo, convenciendo, diría muy bien. Y siempre confiando en su corazón, jamás en la mente, siempre en el corazón. Ahora, ¿cómo vino a vivir esta vida? Y la vino a vivir en todos los aspectos del arte. Tiene el don de la palabra, tiene el don tanto oral como escrita, ¿no? Tiene el don de pararse arriba de un escenario y entretener. La música, el teatro, también la pintura. Ahora, es una persona que a veces dice las cosas de una forma muy dura. ¿Por qué? Porque no confía en sí misma. Entonces, esa forma dura de decir las cosas tiene que ver con una defensa y no con una certeza. Tiene que dejar de ser cabeza dura y tiene que aceptar la opinión de los otros. Pero para eso tiene que confiar en sí misma. No dejarse llevar por la opinión de los otros, o tampoco esto de andar consultando con todos a ver qué hago con tal o cual cosa. Por el contrario, confiar en lo que su corazón le marca, en lo que su intuición marca, y de ahí en más llevar a cabo lo que tenga que hacer. Pero no dejarse influenciar por los demás. Y le iría muy bien dentro del aspecto del arte. Bueno, nació un día 23 justamente para aprender todo lo que acabo de decir. ¿Y qué vino a aprender con esa fecha de nacimiento? Lo que acabo de decir. Bueno, Marcela, así que tu próximo emprendimiento puede ser acá en Capilla del Monte, tiene que ser tuyo, puedes poner lo que vos quieras y bueno, trabajamos juntos. Y bueno, y lo sorprendente es que Diego, sin ser numerólogo, se lo viene diciendo hace mucho que tiene que dejar su trabajo actual y hacer su propio emprendimiento. Así que bueno, todo tiene que ver con todo. Bueno, y las dos amigas, las dos nacieron en un día 23. ¿Qué significa ese 23? ¿Tiene? Vengo, por un lado, a demostrar todas las capacidades que tengo con respecto al arte, en todas sus variantes, ¿sí? Ojo, cuando digo arte, también digo ser ingeniero, ser arquitecto, decorador de interiores, como tomar una tela, unos óleos y pintar un cuadro, o tomar un instrumento y ejecutarlo, o ser un buen actor. Arte. Arte, ella hace arte. Malabares con los niños, porque está con un grupo de 30 niños, bueno, y hace malabares y se dedica todo el tiempo con los niños, sin los niños, todo, claro, el tiempo. Pero tiene que ser, tiene que llevar a cabo un emprendimiento propio sin depender de nada ni de nadie, ¿sí? Pero la cuestión fundamental para todo, que es lo que vino a aprender, que es confiar en sí misma, en nadie más. Bueno, así que confía en vos misma y también en lo que yo te digo. Bueno, Marcela, vamos a escuchar dos canciones más y después venimos con el resto del programa y nos despedimos, que estamos acá. El grupo de hoy de Me Asomo, nos asomamos, Juan Domingo, Daniel y yo. ¿Qué vamos a escuchar, Daniel? Bueno, continuamos con Jacqueline Fuentes, Todo es Perfecto, y Daniel Herrero, Bla, Bla, Bla. Bla, Bla, Bla. A veces soy la luz y a veces la oscuridad. Unas veces soy la guerra, otras la paz. A veces soy el bien y otras veces soy el mal. Vivo en medio de esta eterna dualidad. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propósito. Que todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para soy. Otras veces me encandila una ilusión. A veces pierdo el rumbo que me indica el corazón. Otras veces sé muy bien a dónde voy. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio camino. Porque todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe. suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer. Porque todo es perfecto y no hay nada que temer. Todo tiene una razón de ser. Porque cada momento Juan Domingo, Daniel, qué noche, Tete, como decía, qué noche, Tete. Qué bueno, la verdad que es un placer estar con Juan y con vos y con el programa, con esta música de estos argentinos que hacen esa música que muchas veces no es valorada, ¿no? Pero tenemos que escuchar más a nuestras raíces, nuestras voces, nuestros músicos, son impresionantes. Gracias, Juan Domingo, por venir. Mis amigas quedaron encantadas, impresionadas las dos. Así que cuando vengan acá seguramente van a dar una vuelta por... Bueno, no sabemos por dónde, porque ahora no sabemos dónde vas a estar. Pero decinos otra vez cómo pueden comunicarse con vos. Bueno. Segundo, pero eso se lo voy a grabar también. ¿A quién? ¿A quién, mi amiga? ¿A quién? Bueno. No puede entrar a la red. A la red, así que bueno. Vamos a ponerla así. Ella... Bueno, esto es especial para toda la oyencia de Capilla del Monte y del Universo y para Silvana que no puede sintonizar en vivo. Bueno, te comento. Te podés comunicar conmigo a través de mi página web www.terapiascapilladelmonte.com.ar, a través de Facebook, Juan Domingo Acosta, Instagram, Juado, juado.ar, y mi WhatsApp 11 5743 9114. Son todas las formas de comunicarse conmigo. Les agradezco muchísimo, esta noche ha sido maravillosa. Sí, muy interesante. Muy bien. Yo siempre lo paso bien con vos, la verdad que sí, es así. Bueno, gracias Juan, gracias Daniel. Los dejamos a la audiencia. Nos vamos ahora, pero la audiencia queda con el compilation que armamos para ustedes. Así que se pueden relajar un rato. Hay tantas noticias en estos momentos por todos lados que uno está hasta casi desinformado. Así que bueno, ahora nos relajamos con la música y nos volvemos a ver el jueves, donde hay un especial de Barry Manilow. Aquellos que no lo conocen, lo pueden conocer. Es un pianista norteamericano y que ha escrito y compuesto miles de canciones. Y los que no lo conocen, lo conocerán. Y los que lo conocen, lo van a recordar. Así que los esperamos el jueves con un especial de Barry Manilow y nosotros. Bueno, Diego, por mi parte, buenas noches. Buenas noches, Juancito. Un gusto siempre contar con vos. Igualmente, muchas gracias. Y nos vemos mañana. Buenas noches a todos y a todas. Claro, claro, ustedes dos. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. spinning wheel. There are great suspension bridges made like spider webs of steel. There are tiny wooden trestles and arrow bridges made of stone. I have always been a stranger, and I've always been alone. Alejándome de ti, no me quedo con la muerte. Tengo tanto, tanto por vivir. Intentar la fantasía de llegar muy pronto allí. Ese mundo queda lejos. Thank you. see the clouds adrift so far below. Ever changing as they come and go. Makes me wonder why I'm up so high when really I am down so low. Before I De quem mantém toda a pureza.